agradecemos muchísimo, agradecerle en este caso en particular a alumnas, alumnos de la Escuela San Jorge, de acá cerquita, que nos han venido de cuarto año, que nos han venido a visitar. La profe también está presente, el preceptor también está presente. Así que agradecerle haberse acercado a la mosquitera. Y bueno, se van a ir presentando de a una, que están acá. Y también nos han traído para compartir con nosotros ahí un escrito, una reseña de a partir de la obra Como agua para chocolate, ¿no? De esta escritora mexicana Laura Esquivel. Vamos, ¿se quieren presentar? Bueno, yo me llamo Emma Artigas. Yo soy Dolores Zavala. Yo me llamo María Luz Olivella. Yo soy Guillermina Arias. Yo me llamo Lola Salinas. Yo me llamo Federica García Lata. Y yo Lola Vega. Bueno, están pasando bien. ¿Cómo surge la visita a venir a la Mosqui? ¿No? Venir a encontrarse con este medio comunitario popular de acá del Bermejo. Es para contar un poco de las tradiciones familiares, las relaciones amorosas, bueno, en la vida. Y nada, para poder conocer esta novela tan linda que leímos. Muy bien. Ah, bueno. ¿Quieres arrancar entonces? Sí, bueno, vamos a arrancar. Yo voy a hablar de quién es Laura Esquivel, que es una escritora que nació en el 1950, el 30 de septiembre, en Ciudad de México. Bueno, ella antes de ser escritora se dedicó a ser guionista, a ser maestra. Y bueno, después tuvo un éxito con su novela Como agua para el chocolate, que bueno, fue una figura muy destacada, y esta novela tuvo un revuelo en todo el mundo, o sea, la estudian muchos colegios de otros países, ha sido traducida a 30 idiomas diferentes, y bueno, esta historia se trata de la relación entre el elemento del realismo mágico, la comida y las tradiciones familiares. Y bueno, también hablamos de los premios que ella ganó un premio por esta novela que hizo, que se publicó en el 1989, hace bastante tiempo ya, y todavía se sigue leyendo esta historia. Y bueno, nada, y combina, bueno, es internacionalmente conocida y nada, bueno, tuvo un éxito tan grande que un director de cine, Alfonso Arau, hizo una película con ella como la autora. Así que nada, bueno, eso es un poco de la historia de Laura Esquivel y cómo estuvo haciendo su novela. Muy bien, excelente. Bueno, ¿va a seguir la compañera? Bueno, como sabemos, esta historia, como dijo mi amiga, es que mezcla bastantes estilos de realismo mágico. Entonces, para resaltar, el realismo mágico es un estilo literario que combina elementos de la realidad con elementos mágicos y fantásticos. Los presenta de una manera totalmente natural, entonces los autores, los que leen y los mismos personajes de la historia no se dan cuenta más o menos de que mezclan estos elementos ficticios con la realidad, que y lo toman como una cosa natural del día a día. El realismo mágico surge a principios del siglo XX y se destaca por su preocupación estilística, que tiene un interés de mostrar lo literal o lo irreal con algo extraño como y algo común y cotidiano que pasa todos los días, como en nuestras actividades en nuestra casa o en algo día a día. En este estilo literario se entrelaza fácilmente la realidad con lo literario. Y los personajes no se sorprenden cuando está pasando esto, es como que lo toman algo totalmente normal, como dije antes. Entonces, entrelaza una historia muy divertida que te termina enganchando. Generalmente, por ejemplo, a mí, cuando leemos la historia, te engancha con el lector, y es algo muy bueno de la escritora, de la autora, digo. El realismo mágico surge del origen de las artes plásticas, es por eso que de ahí se originó su nombre. Permite reflejar las herencias culturales y la realidad sociopolítica de América Latina, ya que este realismo mágico surgió en América Latina. Cada tanto va evolucionando cada vez más con el paso del tiempo y van creciendo, van naciendo nuevas voces y perspectivas de la literatura contemporánea. Algunos escritores principales son Gabriel García Márquez, María Luisa Bombal, Isabel Allende y Laura Esquivel, como la que escribió Agua como para chocolate. un ejemplo claro de la historia es cuando, por ejemplo, en la historia dicen que pasa que en un momento el personaje principal, la hermana, no podía darle leche a su hija, entonces es como que usan un estilo literario de realismo mágico muy claro para reflejar la historia, más o menos. Así que nada. Bueno. Sí, los ejemplos van a dar más adelante. Bueno, yo ahora voy a hablar más que nada de cómo se relaciona esto con la historia, el realismo mágico con la historia. Y bueno, como hago para el chocolate, es un ejemplo clásico de realismo mágico en la literatura. Esta novela de la Laura Ezequiel en realismo mágico se manifiesta a través de la forma que se entrelaza con lo cotidiano y lo mágico de la vida en los personajes. Tenemos un claro ejemplo que hay muchísimos elementos mágicos integrados en esta historia, en la vida de la protagonista, Tita, y su familia. Por ejemplo, Tita transmite emociones a través de la comida de la cocina, provocando reacciones extraordinarias, reacciones muy, muy exageradas en aquellos a las que comen. Se utilizan muchas metáforas relacionadas con las emociones y conflictos en la vida real, pero se presenta en la historia de una manera mágica y surrealista. El cuento está basado en recetas que la verdad no son proporcionales, son exageradas. Por ejemplo, una receta que tenga 57 huevos no es normal, es exagerada y están alteradas por el realismo mágico relacionadas con los sentimientos. Esta novela está llena de muchos símbolos y muchas metáforas que se mezclan con la realidad y también la vida y la hacienda mexicana durante el siglo XX. Este estilo literario tiene mucha profundidad y resalta y recalca la belleza de la historia y también permite a los lectores explorar también temas sociales y culturales de una manera especial y única. Bueno, nada. Muy bien. Bueno, ¿quedan ustedes? Sí, no. Quedamos todas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los elementos del cuento. Y en primer lugar tenemos a los personajes, tenemos a Tita, que es la menor de tres hermanas, y según la tradición familiar está destinada a cuidar a su madre hasta que ésta muera sin una posibilidad de casarse. Por otro lado tenemos a mamá Elena, que es la madre de Rosaura, Tita y Gertrudis. Y también tenemos a Pedro, que sería como el amor prohibido de Tita, ya que ella no se puede casar. Y él lo que decide hacer es casarse con Rosaura para poder estar más cerca de Tita. Por último tenemos a Nacha, que es la cocinera de la familia y como una figura maternal para Tita. Después la trama, que la novela narra la vida de Tita desde su nacimiento hasta su muerte, y cada capítulo habla de un mes del año y está representado a través de una receta que se conecta con el capítulo. El amor prohibido es un tema central en la historia y Tita está enamorada de Pedro, pero no pueden estar juntos debido a la tradición familiar que ya dije. Y por último tenemos los motivos y símbolos, que bueno, nosotras pensamos que el fuego es un símbolo recurrente que representa la pasión, el deseo y el amor en esta historia. La comida también es otro símbolo crucial que Esquivel usa para mostrar cómo los personajes transmiten sus emociones y tradiciones a través de la comida. Bueno, esta historia ocurre a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la Revolución Mexicana, y avanza de forma lineal, es decir, que empieza con el nacimiento de Tita y termina con su muerte. Sin embargo, hay idas y vueltas dentro del pasado y el presente, que son muy notorias en la historia, y la historia está más que nada basada en la cocina. perdón. Él es cargue. No, bueno, problema. La Tita, la cocina es un lugar sagrado donde ella se puede expresar y compartir. No la hagan reír, no la hagan reír. Están haciendo reír. Tengo compañeras que va a ser reír. Sí. Pero nada, donde ella se puede expresar. Y compartí su la va a agarrar la tentación y no sale más de ahí. Perdón. No sale más de la tentación. Bueno, la cocina simboliza un lugar donde ella puede transmitir sus emociones y mediante la comida. Y afecta, todas sus recetas afectan a los otros personajes y eso se remuestra en el libro. Después, esta historia tiene mucho realismo mágico. Que el realismo mágico es una característica muy única que tienen muchos cuentos, como esta novela, que es más que nada que son eventos sobrenaturales extraordinarios que son tratados como parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, los sentimientos de los personajes se muestran físicamente en la comida, como dije anteriormente, afectando a quienes la consumen. Como me dijo mi compañera, algunas recetas son medias extravagantes, medias locas, que no tienen mucho sentido y eso refleja mucho en cómo se sienten los personajes. Ok, la visualización de fantasmas y las muertes abruptas y son razones, tipo hay muchas muertes que son razones muy raras que no pasan o son muy repentinas. Eso es una característica del realismo mágico también. ¿Listo? Sí. Bueno, yo voy a decir más o menos la opinión que tenemos nosotras sobre este cuento, que básicamente es que para nosotras, como Agua para Chocolate, es una novela que habla muy abiertamente sobre lo sexual sin tabús, pero también se puede ver claramente que es de otra época debido a temas como el racismo, el matrimonio y la cultura de la familia de Tita. Esto quiere decir que abarca temas muy delicados, por lo tanto, es posible que no le guste a todo el público, pero esto también puede ser debido a que a través de la novela se incluyen muchas temáticas polémicas como también el realismo mágico, en la cual se agregan cosas subnormales a la historia como la aparición de fantasmas, sentimientos creados por la comida, muertes por causas anormales, etc. Pero también es una novela muy entretenida debido a sus dramas, los giros inesperados y las cosas extrañas de esta familia. Y además es muy interesante la forma en la que se relaciona la comida y recetas con toda la historia. Es una novela que también nos invita a mezclar muchas emociones, donde el amor, la tradición y la magia se mezclan en una danza irresistible. Bueno, y por último les vamos a compartir dos ejemplos del realismo mágico en el cuento. Les voy a leer una partecita del cuento y se los vamos a explicar. El primero es en el momento de la historia, es en 1895, cuando sucede el nacimiento de Tita. Y dice lo siguiente. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente. Sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla, como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negando el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaban sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos, que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este es un ejemplo que se lo presentan en el primer capítulo y es el realismo mágico. En esta escena se manifiesta en la descripción de Tita llorando en el vientre de su madre cuando está corta cebolla antes de que ella nazca. Además de que es un evento extraordinario presentado como algo natural y cotidiano. Y por último les vamos a leer el segundo ejemplo que es ya un poco más adelante, ya casi en la mitad del libro. Mamá Elena dice... Mamá Elena, con solo una mirada, le ordenó a Tita salir de la sala y deshacerse de las rosas, pero se dio cuenta de su osadía bastante tarde. Pero mamá Elena, lanzándole la mirada correspondiente, le hizo saber que aún podía reparar el daño causado. Así que, pidiendo una disculpa, salió en busca de Rosaura. Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina, las rosas, que en un principio eran de color rosado, ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. En esta escena sucede en el momento en el que, después de la muerte de Nacha, Pedro estaba intentando apoyar a Tita y entonces va y le regala un ramo de flores. Previamente en este capítulo establecen que mezclar las rosas con sangre es un elemento de reacción química muy peligroso. Y acá el realismo mágico nos habla de que los sentimientos de Tita de manera indirecta y nos describe cómo las rosas que Pedro le regala a Tita no solo se marchitaron, sino que se convirtieron en sangre, que antes habían dicho que era muy peligroso. Entonces, en este ejemplo, el realismo mágico es mostrado como un sentimiento muy triste. Y esos son los dos ejemplos que elegimos para mostrar el realismo mágico en la historia como agua para chocolate. Gracias. Muy bien. hicimos un cambio para que la gente sepa. Se fue el Darío un segundo a tomar aire y se tomó la posta a Don Gato. Bueno, ¿quién queda? ¿Quién queda para...? Ahí están todas. Sí. Bueno, ¿qué les parece, profe? ¿Hacemos el cambio de equipo? Bueno... Hacemos el cambiazo ahora. Muchas gracias, chicas. Muy bien. Muy bien. Como cachetada de loco salió esto. Les agradezco muchísimo. Bueno, hacemos un separador musical mínimo y vamos con el siguiente equipo. Dale, gracias. Gracias. Continuamos en Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del Dial, 261-746-5759, el número para mandar mensajes. Y continuamos con la segunda tanda de estudiantes, en este caso son todos niños los que tenemos aquí. Primero vamos a hacer así, como cachetada de loco. Digan sus nombres. Todi. Juan Marcelo. Juanjo. Nicolás. Guido. Juan Martín. Juan Esteban. Chantino. Gato. Buen día. Bueno, bienvenidos. Estamos acá con la atenta vigilancia de les profes de la Victoria y el Roberto, que está ahí haciendo el registro fotográfico y visual. Bueno, continuamos con el mismo tema, que arrancaron las compañeras. Estamos hablando de la novela, ¿cómo se llama? Como agua para chocolate. ¿De quién? Laura Esquivel. Y como sos el primero que pisó el palito, me imagino que vas a ser el primero que hable. Sí, sí. Bueno, arranque bueno, entonces. Gracias por invitarnos acá para hablar sobre esta novela que a mí personalmente me gustó un montón. Es una novela escrita por Laura Esquivel y es una novela mexicana y está el ambiente de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y es una novela del género de realismo mágico, lo cual se enfoca en contar la historia de la protagonista Tita y su vida amorosa y todos sus problemas, y eso se explica a través de la cocina, y eso es lo que nos vamos a enfocar nosotros. Esta historia está llena de pasión, tradición y significado, y eso se ve cuando Tita prepara platos para su familia y pone sus emociones ahí en su cocina, y es como se expresa. La novela empieza con Tita naciendo en la misma cocina, lo cual muestra su conexión. Uh-huh. que tiene ella con la misma cocina, porque es todo lo que ella ha vivido durante su vida. Ya de entrada está como condenada a estar en la cocina. Claro. También la mamá no, porque ella no le prestó atención su propia madre, y ella se tuvo que quedar con su empleada y la cocinera de la casa, Nacha, y uh-huh. ella fue más como una figura maternal para ella. Uh-huh. Y por eso ella tiene una conexión tan fuerte con la cocina. El conflicto de la historia es que mamá Elena le condenó a Tita a no poder casarse por su vida, y ella tuvo que enfrentar eso, y fue muy difícil para ella porque ella no pudo estar con el amor de su vida, Pedro. Uh-huh. Y eso es algo que ella le afectó mucho y es el enfoque de la historia. Sí, la idea era que la madre le había dicho, vos te vas a quedar a cuidarme a mí. Claro. Y no tenés derecho a tener Ajá. relación con nadie. Es como una tradición familiar que uh-huh. fue muy cruel, la verdad. Era porque la mamá de Elena le habían quitado la posibilidad de ella estar con su novio cuando ella tenía su edad. Y fue como, eso se explicó más tarde en la historia y se presentó como una cosa que mostró la diferencia. Bueno, durante la novela, la cocina se muestra ser el escenario donde Tita pasa gran parte de su vida, pero no solo eso, también es un refugio emocional para ella, porque ella encuentra consuelo y libertad en la preparación de platos y convierte cada receta en un medio para expresar sus sentimientos más profundos. Bueno, esto lo pudimos observar desde el primer capítulo, que comienza la sobrina de Tita explicando una receta, listando los ingredientes y explicando los pasos. No, sí, también entre estos pasos se crea una conexión relevante entre la cocina y también el lector, por el tipo de ingredientes o cuando se prepara el plato, porque hace referencia al momento específico de la historia que está pasando. Uh-huh. Por ejemplo, los ingredientes o por ejemplo, las temperaturas altas pueden hacer referencia a momentos de pasión o lo que va a pasar en el capítulo. Pueden ser como un indicio. Ah, mirá. Relacionaban todo. Claro. Con la comida. Si ella lloraba, ¿qué pasaba? Claro, sí, tiene sus relaciones. Sí. Bueno, un ejemplo de cómo las emociones se entrelazan con la receta es en el capítulo 12, diciembre, que la receta se llama chile en nogada, y bueno, Tita cocina chile en nogada, y bueno, Tita durante la receta, digamos, está pasando por un mal momento por su amor no correspondido con Pedro, y bueno, ella se larga a llorar y la gente que come el platillo se siente mal también. Aunque, se pone triste. Claro, aunque no sepa la razón. Ajá. Bien, ¿alguien más? En el capítulo, Tita cocina el pastel de boda para su hermana, Rosaura y a su amado Pedro. Y ella lo hace consentida porque ella seguía enamorada de Pedro. Y en la... ¡Ay! ¿Qué le hace al pastel? En el, no, y cuando la gente come el pastel, la gente llora. Uh-huh. Y justo pasa un accidente caótico. Ah, la mierda. Bueno. Tensión. Siguiendo lo que decía Guido sobre la pasión, cuando Tita prepara en el capítulo 2 las cornices en pétalo de rosa, con pétalo de rosas, al comerlo, su hermana Gertrudis empieza a sentir un calor y una pasión que no se pueden controlar. Pero se vuelve tan incontrolable este calor que ella siente por dentro, se describe así como un fuego en el libro, que Gertrudis no aguanta más y se escapa de casa para escaparse con un soldado de la Revolución Mexicana. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien, no sé, qué sintieron? Lo leyeron todo el libro, me imagino. Sí. ¿Qué sí. sintieron cuando, por ejemplo, ella, la madre la condena a no casarse? ¿Qué pensaron ustedes? Que quizás es un pensamiento muy muy antiguo, muy cruel. Me da hasta pena por no, porque ella no puede decidir sobre su futuro. No puede decidir sobre con quién va a casarse, sobre si va a formar una familia, si va a ser su vida feliz, pero no, se tiene que quedar cuidando a la madre. Y además, cuando se muera la madre, ella, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a continuar su vida? Ya va a tener 40 años y no va a poder hacer mucho. ¿Eso te pareció? Claro. Sí, también es representativo de cómo las mujeres eran tratadas en una familia en la época. Y deja ver cómo ha cambiado las cosas desde entonces. Exacto. ¿Vos crees que cambiaron hoy las cosas? Diría que sí. ¿Un poquito? Diría que sí. Un poquito, por lo menos un poquito. después le vamos a preguntar a la profe. Bueno, ¿quién? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo? Bueno. Para nunca, ahí está. Eso es. Bueno, dentro de la historia se muestran bastantes tradiciones culinarias representadas como recetas que son transmitidas a través de generación en generación y son bueno, un testimonio de estas culturas arraigadas en México que bien son representadas a través de la preparación, de su manera de celebrar y como crear una identidad cultural a la historia. Claro, bien, bien tradicional del norte de México, creo que era, está ambientada. Sí. No me acuerdo, hace 1000 años que lo leí el libro. Y hicieron una película. ¿Alguien vio la película? Vimos un pedazo. Vimos partes. Pero muy un pedazo muy chiquito. Bueno, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Nadie? Varios. Varios todavía. También empezamos unas preguntas para ir respondiendo. Ahí vamos con la siguiente pregunta. Bueno, una pregunta. ¿Cómo influye la cocina en la estructura narrativa de la novela? Bueno, la cocina actúa como un hilo conductor que entrelaza los acontecimientos de la historia y cada receta y cada comida marca un momento crucial en la vida de Tita y la familia o la gente que está involucrada en cada capítulo y tiene cada comida y cada capítulo tiene un distinto sentimiento, distinto símbolo. Después pensamos otra pregunta, la cual sería ¿qué rol desempeña la cocina en las relaciones entre los personajes? Bueno, la comida se convierte en un lenguaje universal que comunica emociones y fortalece los lazos familiares. Hubieron tensiones y conflictos entre los personajes que se reflejan en los platillos que comparten, en el cual revelan resentimientos, secretos y deseos ocultos. Además, muchos encuentros entre Tita y Pedro son en la cocina. Esto puede interpretarse como que la cocina y la preparación culinaria ayudan a Tita a expresarse y liberar sus emociones. Y bueno, afrontar todos estos conflictos que pasan a lo largo de toda la historia. Bueno, una de las otras preguntas es ¿qué simboliza el acto de cocinar en Como Agua para Chocolate? Bueno, como dijimos ya recién, la cocina representa mucho más además de los alimentos. También se usa como un símbolo de tradición, cultura y representación mexicana. Para Tita, cocinar no solamente es una tarea o hobby o obligación, sino también es como un acto de empoderamiento y refugio emocional que le permite encontrar su voz y libertad en un mundo que, bueno, que está dominado por las expectativas sociales. Uh-huh. También, como dijimos recién, estas recetas se convierten como en un medio para expresar los sentimientos de cada personaje. Como dijimos recién, un compañero mío dijo de que en uno de los capítulos, Tita prepara un pastel de bodas para la boda de su hermana, Rosaura, y su amado Pedro, aunque está destrozada por dentro debido a su amor no correspondido por Pedro. Entonces Tita lo que hace es cocinar el pastel, pero lo hace con dolor y con tristeza. Uh-huh. Entonces esto en causa de que aquellos que consuman esta preparación, este pastel, si se sientan mal o triste o con ganas de llorar. Uh-huh. Claro. Bueno, ¿cómo se relaciona la cocina con la identidad cultural en la novela? La cocina es tradicionalmente mexicana y uno de los elementos fundamentales es la construcción de la identidad cultural de los personajes. Los platillos preparados por Tita reflejan las tradiciones culinarias de su país y transmiten valores familiares y comunitarios arraigados en la cultura mexicana. También todo esto nos plantea una pregunta de qué impacto tienen los alimentos en los personajes y en la misma trama de la historia. Los alimentos sirven como catalizadores emocionales en diferentes etapas de la historia o para simbolizar un cambio en los personajes. Desde felicidad a pasión, los platos de Tita pueden expresar muchas emociones y tienen un impacto significativo tanto en el desarrollo de la trama como en el desarrollo de Tita, que es el personaje principal. Además, la comida y su contenido, sus ingredientes, tienen una consecuencia en el mundo de la historia. Por ejemplo, uh-huh. Un ejemplo claro vendría a ser la boda de Rosaura y Pedro, Pedro, todo gira alrededor ahí. Claro, Rosaura y Pedro, y como Tita se sentía mal por su desamor con Pedro, al preparar el pastel, digamos que todos se terminan intoxicando en la boda. Uh-huh. Entonces, tiene estos elementos de realismo mágico que tienen que ver con la cocina. Bien. Y la última pregunta que nos queda es cómo se representan las tradiciones culinarias a lo largo de la historia. Bueno, esto ya lo expliqué un poco anteriormente, pero bueno, se representan a base de recetas que son creadas en México. Y también hay muchas costumbres familiares y comunitarias que se demuestran en el libro. Como esto de que Tita tenía que quedarse cuidando a su madre y no podía tener un amor. Uh-huh. Faltaría la conclusión, que sería lo último de todo. Y... Uy. Como Agua para Chocolate es una novela fascinante que combina realismo mágico con elementos de cultura mexicana. En ella el personaje principal es Tita y experimenta intensas emociones mientras lucha con las tradiciones familiares de su familia, que era que ella no podía casarse ni tener relaciones con otra persona y que tenía que cuidar a su madre por ser la hija menor. Y la búsqueda del amor verdadero. La historia se centra en la conexión entre la comida y las emociones y aborda temas universales como el amor, la familia y la opresión, con personajes que ofrecen una profunda reflexión cultural, y también la novela ofrece una experiencia de lectura cautivadora y enriquecedora. Y bueno, ya terminamos con nuestro análisis, digamos. Muy bien, muchas gracias. Apláudanse. Gracias. Muy bien, apláudanse. Y musiquita y continuamos con el último grupo. Bueno, continuamos en Radio Comunitaria La Mosquitera, en la 88.1 del Dial, 2617-465759, mientras me como mi caramelo media hora, mi fantástico caramelo media hora. Le mando un saludo a mi amigo Darío, ahí que me mira enojado porque estoy comiendo el mejor caramelo de la historia, Darío. Seguimos ahora con el tercer grupo, ahora solamente alumnas del Colegio San Jorge de Godoy Cruz, y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Yo les voy señalando y ustedes van diciendo su nombre al micrófono. ¿Nombre? Delfina. Paulina. Nati. Agus. Josefina. Emi. Bien. Bienvenidas. Seguimos con la temática, es el libro... Como agua para chocolate. Como agua para chocolate, ¿de qué autora? Laura Esquivel. Laura Esquivel. Bueno, adelante, cuéntenos qué es lo que trajeron. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Hoy con nuestro grupo vamos a estar hablando del libro, de qué opinamos sobre el libro, cómo nos sentimos mientras lo leímos, y vamos a relacionarlo con nuestras tradiciones familiares a lo largo de la vida. Y lo vamos a relacionar con el libro, porque en el libro se muestra bastantes tradiciones familiares. Y nada, el libro es de época, y nada, tiene eso. Que al ser de época, hay muchas cosas, como por ejemplo el racismo, que en esa época era como muy, muy fuerte, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, el machismo. Ajá, todo eso. Entonces, como que yo pienso que para leer el libro hay que ser un poco de mente abierta, entre comillas, uh-huh. porque toca muchos temas fuertes que hoy en día no son tan ¿cómo se llama? No son tan de hoy en día. Claro, hoy tiene otra visión la gente. Claro. Muy bien. Hay un consejo que le voy a dar, no golpeen la mesa porque se rebota en el... micrófono y después no se escuchan ustedes okay. cómo se debe. Bueno, estamos. Bien. ¿Quién agarra la pelota? ¿Quién sigue? Bueno, en Como agua para chocolate de Laura Esquivel es un libro de una familia mexicana en la Revolución Mexicana que se relaciona por las recetas y la cocina. Uh-huh. Las recetas fueron... se las pasó la cocinera de la familia, Nacha, a Tita... Y Tita, a lo largo de la historia, se fue relacionando con esas recetas. También vemos cómo también se relacionan con los personajes. Por ejemplo, al principio del capítulo te da los ingredientes que va a llevar esa receta. Y a medida que se va leyendo el capítulo, te va contando cómo hacer esa receta. Uh-huh. Y lo va relacionando con las cosas que pasan en el libro. También hay cosas de tradición como... la responsabilidad de Tita de cuidar a su madre hasta el día que muera por ser la hija menor. Eso también influye mucho en las relaciones que tiene con su mamá y cómo se relaciona con las demás personas. Muy bien. La que no quería hablar, menos mal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién toma la posta? Porque es algo que les puede gustar. Esta novela es una mezcla de romance, magia, familia, tradición, como lo dijo la Delphi, y trata de Tita, una joven que está atrapada por las restricciones familiares, que bueno, como dijimos, es muy de otra época esta historia, y Tita lo que tiene es que sus emociones las transmite a través de las recetas o de la cocina, a veces recetas que ella misma prepara. Y es una historia que puede ser bastante atrapadora porque combina lo real con lo mágico. Y está, bueno, está muy bien escrita y tiene palabras muy buenas que tienen muy buenos significados y se puede aprender mucho. Además, también usa muchas técnicas literarias, como los viajes en el tiempo del pasado al presente, que usa Tita, que ahí lo podemos ver, cuando relaciona con historias del pasado y las trae al presente, como estos flashbacks que tiene Tita. Y tiene mucha, los personajes están escritos con mucha profundidad, lo que se puede ver, porque vos podés ver como el trasfondo de la historia y te lo va contando. Al principio no entendés mucho y cuando te vas metiendo más en la historia vas entendiendo por qué los personajes son así y cómo esto se va relacionando. Y todas estas historias tienen una historia adentro y va contando así la historia de todos los personajes. Bueno, ahora sigo yo. Muy bien. Sigo. Y bueno, como dijeron las chicas, algo que se destaca mucho en este libro es cómo la autora relaciona las cosas. En este caso, relaciona mucho las recetas con la vida cotidiana, los hechos y eventos de la historia. Cada capítulo empieza con una receta que después tiene que ver con lo que pasa en ese capítulo y también les agrega realismo mágico, como en el pastel de bodas, que es una receta que hace Tita, y en ese capítulo empieza con esa receta y en ese capítulo se casa Rosaura, su hermana, y Pedro, el amor de su vida. Y lo que pasa es que Tita no se siente bien emocionalmente, está triste, porque bueno, su hermana se está casando con Pedro y ella quería casarse con Pedro y no puede. Y después todo lo que comen, el pastel de bodas que ella cocinó, empiezan a vomitar y se siente mal. Y esto es porque las emociones de Tita afectan a la comida y bueno, eso no es algo que pasa en la vida real, entonces ahí hablamos de realismo mágico. Y también otro ejemplo es que no solo las emociones afectan a la comida, sino la relación que tiene Tita con las personas. Una comida normal que cocinó Tita, que eran codornices con rosas, y era para un almuerzo cualquiera, y fue que a Pedro le encantó, a mamá Elena le pareció muy salado, y a Rosaura le cayó mal, y es algo que no era por una emoción específica que tenía Tita en ese momento, sino por su relación con esas personas. Estaba como confundida. Sí. Y después tenemos que, bueno, como ya dijo mi compañera, algunas tradiciones son lo de la hija menor de la familia, no se puede casar. Y esto, bueno, le pasó a Tita, como contó mi compañera, y también casi le pasa a Esperanza, la hija Rosaura, pero bueno, Rosaura muere y no pasa. Así que no le pasó. Zafó. Sí, zafó. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre los puntos de vista que no nos gustaron del libro, porque estamos hablando del libro, pero también queremos saber un poco lo que no nos gustó del libro. En mi caso no me gustó mucho que la falta de comunicación entre los dos personajes, entre Pedro y Tita. Bueno, un ejemplo puede ser cuando Pedro se casa con Rosaura, que es la hermana mayor de Tita. Bueno, son tres hermanas, son Gertrudis, Rosaura y Tita, que es la última. Y nada, Pedro se casa con Rosaura, y él había dicho que era para estar más cerca de Tita, que es la chica que le está enamorado. Al final esto muestra una falta de comunicación entre ellos dos. Algo que, bueno, a mí personalmente no me gustó mucho, la falta de comunicación que había entre estos dos personajes. Y bueno, después en el caso de Tita, cuando estuvo con el doctor Brown, que no estuvo como, no se casó ni nada, pero empezaron como algo un poco más serio. Uh-huh. Y bueno, la falta de comunicación entre ellos dos, porque el amor de su vida vivía en la misma casa que ella. Y nada. Ahora, qué drama, porque se iba a casar con la hermana y ya sabiendo que le iba a engañar. Claro, sí, pero bueno. Y yo creo que es nada más. Muy bien. Bueno, ahora nosotras con Nati vamos a leer unos fragmentos del libro en los que nos apoyamos como para poder relacionarlo y ver estos temas. Yo voy a leer el de familia, que dice, en este momento... pensó que lo bueno... Respirá, tranquila. Recordemos que estamos con alumnas del Colegio San Jorge que vienen a hablar sobre un libro en especial que es como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, gran autora mexicana. Se ha hecho una película sobre eso que recomiendo muchísimo, pero más recomiendo el libro, siempre les recomiendo el libro. Y bueno, ¿y nos va a hablar quién? ¿Vos? Paulina. ¿Cómo? Paulina. Paulina, como mi sobrina, buenísimo. Bueno, Paulina, contanos qué es lo que ibas a desarrollar. Vamos a leer unos fragmentos con Nati del libro. En este momento pensó que sería bueno tener la fuerza de mamá Elena. Ella mataba así, de tajo, sin piedad. Bueno, aunque pensándolo bien, no. Con ella habla de una excepción. La había empezado a matar desde niña. Un poquito y aún no le da el golpe final. La boda de Pedro con Rosaura la había dejado como una codorniz, con la cabeza y el alma fracturada. Y antes de permitir que las codornices sintieran los dolores mismos que ella, en un acto de piedad, con gran decisión, rápidamente mató al último. Uf. Brava la madre, brava. Y bueno, yo voy a leer un fragmento que tiene más que ver con el tema de la traición. Y nada, dice: todos rieron por la graciosa ocurrencia, pero cuando Rosaura le explicó a Alex que eso no podía ser, pues esa niñita estaba destinada a cuidarla hasta el día de su muerte, Tita sintió que los cabellos se le erizaban. Solo a Rosaura se le podía ocurrir semejante horror, perpetuar una traición por demás inhumana. Ojalá que a Rosaura la boca se le hiciera chicharrón y que nunca hubiera dejado escapar esas repugnantes, malolientes, incoherentes, pestilientes, indecentes y repelentes palabras. Está enojada, me parece. Sí. Y... voy a decir una cosita sobre lo polémico que dijo mi compañera al principio, que dijo Emiliana, sobre, bueno, que todo esto polémico sobre el machismo y el racismo que hay en esta historia, hay que tener en cuenta que fue 1910 en la Revolución Mexicana, así que hay que verlo desde ese punto de vista y nada. Y pasa mucho, pasa con obras de Shakespeare, que vos las escuchás, decís cómo puedo haber escrito esto y te da, y ni te digo si querés interpretarlo. Un debacle, se te da el... polémico. Sí, de una. Quedaba. ¿Cómo era? ¿Tu nombre? ¿Puedo contar un chiste? Y bueno, ¿puedo, dale, profe? De cierre. De cierre, bueno, dale. ¿Hay libro para el cansancio? No, están agotados. Más malo que... No, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Les agradezco, apláudanse. Dejo el micrófono, apláudanse, muy bien. Gracias, muy bien, sí. Como el jam, sí. Bueno, muchas gracias, un gran aplauso, un gran chasquido de dedos para la profe. Y vamos con el último grupo, musiquita, por favor, Sofi. Cuarto y último grupo del Colegio San Jorge. Otra vez son todas chicas. Antes de arrancar, nos han pechado un espacio publicitario, así que les vamos a dar la oportunidad para que se expresen, cuenten lo que quieran. Hola, bueno, antes de empezar queríamos invitarlos a colaborar al Rinconcito AOME, una asociación sin fines de lucro que ayuda a niños de 0 a 3 años. Y bueno, queríamos invitarlos a que nos sigan en nuestra Instagram, creandosonrisas.mdz, donde vamos a estar subiendo un poco de cómo nos organizamos en el proyecto y las colectas que estamos haciendo, que se viene la campaña de invierno y queríamos llegar a más gente y poder crear un impacto mucho más grande. Muchas gracias y espero su colaboración. ¿Ibas a decir algo? ¿No? ¿No? Ahí está. ¿Eso es todo? Sí. ¿Hay un número de teléfono o algo para contactarse? El Instagram. Instagram. Solo el Instagram. Sí, solo Instagram. ¿Y cómo se llama el Instagram? creandosonrisas.mdz. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Cuarto y último grupo. Y a medida que yo les vaya diciendo, les vaya señalando, ustedes dicen su nombre. Empezando por... Vicky Lara. Rocío Vendrell. Luján Micheletti. Ana Paula. Federica Porreta. Muy bien. Son las únicas que han dicho su apellido. Además, se ve que no se quisieron quemar. Bueno, seguimos con el mismo libro, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. ¿Quién quiere tomar la posta para empezar con esto? Bueno, nosotras sobre este libro vamos a hablar sobre todo lo relacionado con el rol de la mujer en la época que transcurre la historia. Uh-huh. El rol de la mujer era muy específico y difícil de evitar en esta época. Las libertades eran muy escasas y había una gran cantidad de reglas muy estrictas que había que cumplir. Como podemos ver en cuanto a mamá Elena, que es la mamá de Tita, la protagonista de esta historia, es una mujer de mente muy tradicional. Y, por ejemplo, ella estaba convencida de que las hijas menores tenían que cuidar a su madre hasta la muerte. Y recién ahí tendrían el permiso de hacer lo que quisieran, perjudicando a la hija menor. A pesar de ver el sufrimiento de su hija, mamá Elena no dudó ni un instante en ser flexible con el tema, sin pensar en que estaba afectando negativamente el bienestar de su hija, que estaba enamorada de Pedro. Era muy tradicional en la época. Sí, era de mente muy cerrada. La menor se dedicaba a cuidar a los padres, no solamente a la madre. Si estuviera vivo el padre en la historia, también. También. Bueno. Bien, yo voy a hablar de qué particularidad tiene la obra y básicamente por qué es un clásico. Bueno, lo más como a destacar de esta obra es que, además de que está escrito por una mujer, se trata sobre mujeres y el punto de vista que tienen las mujeres, como dijo mi amiga Ro, y que está narrado a base de recetas, que era como que el rol más importante que podía tener una mujer en ese en esa época. Y sí, también por ser un realismo mágico y tener tanto éxito, o sea, eran como muchas cosas muy atípicas. Para una obra y fue un éxito, o sea, hasta fue una película y fue muy disfrutable de leer también, así que eso. Bien, digamos que no seguía una lógica por ahí que uno esperaba. Sí, muchísimo para esa época era muy, que no se veía tanto. Bien, yo voy a hablar sobre cómo se expresa el rol de la mujer en la historia y más que nada nosotras creemos de que las cuatro chicas que pertenecen a la familia de Tita, cada una representa un arquetipo de lo que podía ser la mujer o lo que no podía ser en esa época, en el contexto de que es principios del siglo XX. Bien, mamá Elena, que es la madre, vendría a ser más que nada la mujer reprimida, se podría decir muy tradicional, que tiene muy internalizadas estas tradiciones, se podría decir machistas, y su hija Rosaura lo intenta seguir teniendo más que nada en prioridad su matrimonio, es la esposa. Es bastante pasiva y acepta el desamor de, bueno, su esposo Pedro. Que Pedro a sí mismo está enamorado de Tita, que Tita vendría a ser el arquetipo de la mujer cocinera que se centra en la crianza, sea de sus sobrinos o de cuidar a su madre. Es muy emocional, es muy romántica, pero al mismo tiempo tiene un gran conflicto interno sobre quién quiere ser, porque tiene impuesto sobre ella la tradición de, como explicó mi compañera, de ser la hermana menor, y también tiene su enamoramiento. Finalmente está Gertrudis, que se podría decir que es la mujer sexual o sexualizada, que ella, aunque también es libre y es líder, después durante la revolución, también en un momento es prostituida y está a merced de los hombres. Además, hay otros personajes que demuestran esta cuestión de las pocas posibilidades femeninas. Por ejemplo, Chencha, que vive en la casa de sirvienta, ella es violada por varios rebeldes. Y esto la afecta mucho y esto muestra cómo estaba muy presente la violencia contra la mujer en esa época. Un tema muy importante para el rol de la mujer es las relaciones sexoafectivas y luego está también la familia. Bien, la familia ya lo expliqué de cómo se relacionaban las tres hermanas entre sí y cómo se relacionaban con su madre, que era muy complicado. Y como ya mencioné, también están las relaciones sexoafectivas, que más que nada voy a explorar las dos principales, que vendrían a ser Rosaura y Pedro, y Tita y Pedro. Bien, Rosaura y Pedro, ellos se casan casi por compromiso, porque Pedro quería casarse en realidad con Tita. Entonces, como que representa el desamor, representa esta familia nuclear ideal, pero que al final del día no funciona, porque tiene estos roles de género tan tradicionales, tan marcados, que ninguno de ellos quiere cumplir. Y bueno, también está Tita y Pedro, que es como una relación más pasional, en secreto, obviamente, y va en contra de esta tradición, pero también está llena de celos. Uh-huh. Ambas relaciones se ven a través de la perspectiva femenina, y eso demuestra también cómo Laura Esquivel se preocupaba por el rol de la mujer. Es una denuncia la novela, de hecho. Claro, claro. Bueno, yo voy a hablar de algo que no nos gustó, del libro acerca del rol de la mujer. Y bueno, que no nos gustó a nosotras y que creemos que a la audiencia tampoco le puede llegar a gustar. Bueno, hay una parte en el libro en el que Pedro y Tita tienen su primera relación sexual, pero no se alcanza a distinguir si es con el consentimiento de Tita o no, ya que fue bastante violento. Bueno, y esto nos deja un mal mensaje acerca de las relaciones interpersonales y la sexualidad femenina. Bueno, y no notamos otra cosa que no nos gusta, así que eso. Ajá. Bueno, joya. ¿Algo más? ¡Ah! Sí, yo. ¡Vos no hablaste! Bueno, yo en realidad iba a leer unos extractos del libro en los que el rol de la mujer se ven bien marcados. Bueno, Tita estaba literalmente como agua para chocolate. Se sentía de lo más irritable. Bueno, acá la autora demuestra cómo los sentimientos de la mujer eran tratados en la época, también explicado con la frase "maldito Pedro, tan decente, tan correcto, tan varonil, tan amado". Otra frase fue "la mujer, como el hombre, debe ser libre para tomar sus propias decisiones". Bueno, acá mostramos la visión de las mujeres desde ese momento, como ya querían que la mujer y el hombre tuvieran una igualdad, que obviamente en ese momento no tenían. Bueno, ni siquiera sabía leer ni escribir, pero se sabía de memoria cada uno de los ingredientes y la preparación exacta de cada platillo que cocinaba. Acá vemos cómo la prioridad de las familias hacia las mujeres en ese momento, cómo era más importante ser amas de casa, cómo era más importante cocinar antes que saber cosas, saber cómo escribir, saber cómo leer. Bueno, y por último, pero Tita no estaba conforme, nunca había estado conforme con las reglas impuestas por su madre. Acá muestra cómo la familia de Tita seguía estas visiones de la mujer que Tita no seguía, y bueno, acá se desenrolla todo el problema de la mujer. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Tita qué era? ¿Rebelde? ¿Era no, en realidad, qué tipo de mujer era? Tita, más allá del análisis que hiciste de vos, ¿cómo la veías vos? Tita, para mí, Tita quería igualdad y quería hacer lo que ella más le gustaba, que bueno, era cocinar y amar y ser amada por Pedro. pero que claramente no era aceptado por la sociedad. Pero y acá se desenvuelve todo el problema de del libro, que cómo va a poder Tita acercarse a Pedro y vivir una vida en paz con todos estos límites que tiene la familia y la sociedad sobre la mujer. ¿Y qué piensan de Pedro? ¿Qué tú, Pedro? A mí me cae mal. Es medio zapallón, Pedro, ¿eh? Sí. Y puede ser, pero... Bueno, él hizo todo lo posible para acercarse a la mujer que él amaba. Así que es un romántico, Pedro. Pero también, como explicamos, tiene sus partes tóxicas, como dijimos, de los celos o la primera relación que tiene con Tita, que no se alcanza a ver si es consensuada o no. Claro. Medio sonso. Bueno, ¿qué queda? Eso es todo. Nada eso más. Es todo. No, bueno, sí. Lo que queda es darle las gracias a Victoria y a Roberto. ¿Te animás? Bueno, no sé quién quiere tomar. No, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, por recibirnos, por también darnos lugar para expresarnos. Creo que falta un poco eso en la educación, es que los pibes y las pibas tengan voz propia y generen su propio criterio. Y lo que hemos visto acá ha sido armado todo por cada grupo. Por ahí es poco repetido tal vez, pero es lectura y análisis personal. Así que de mi parte, felicitaciones también a los chicos. Y abrazísimos gigantes a la mosquitera, que es la mosquitera para siempre. Bueno, un gran esfuerzo. Y bueno, Roberto. Mira, yo quiero también agradecer la invitación de la profesora por haberme traído todos los años. Es enriquecedor que los chicos sepan todo este tipo de cosas. Y bueno, y muchas gracias a la radio por recibirnos todos los años. Y ojalá que crezcan mucho más de lo que han crecido. Bueno, gracias. De hecho, todo esto está justamente para que estén ustedes. Y de más, es más, está decirles, las puertas están abiertas por si tienen algún proyecto de radio, hacer algún programa, como les dije recién en la biblioteca que estamos construyendo, cuando quieran, en el momento que quieran. Lo mismo para vos. Bueno, vos lo sabés muy bien que... Todas las veces que has golpeado la puerta. Sí, agradecida siempre. Siempre agradecida.